cuenta cuando hicimos el primer trabajo que tenía que ver con la proyección de producción, planteamos al 2010 o planteamos al 2020 como ahora 135 millones de toneladas, y el año pasado cuando hicimos el análisis desde la demanda con Juan Díaz, planteamos la oportunidad comercial que significa para Argentina y que para poder aprovechar la oportunidad que se abre en el mercado mundial de alimentos, de alguna forma había que revisar o por lo menos ver qué estábamos haciendo en cuanto a la estructura comercial o la estructura o el diseño de la estructura comercial. Así que de vuelta los dejo con Marcelo para ver este tema y por último después vamos a hacer una ronda de preguntas. Puede ser tanto de lo de Marcelo como de algún tema que haya quedado pendiente. Y después Pablo Vaquero, presidente de la Fundación, cerraría el similar al que tuvo la presentación de Gustavo, bueno, de los dos Gustavos, pero al final voy a dar algún mensaje optimista, por lo menos mirar el vaso desde la otra perspectiva. ¿Qué vamos a ver? La idea es una brevísima introducción a por qué surgen las barreras comerciales a partir de las políticas agrícolas en el mundo, lo que implican las negociaciones como oportunidades, pero también como amenazas para ir eliminando esas barreras. Después vamos a mencionar las alternativas de negociaciones comerciales que hay en el mundo, y cuál fue la agenda de negociaciones que tuvo Argentina en materia de negociaciones internacionales, y cuáles fueron los logros. Y las vamos a comparar con lo que le ha pasado a dos países relativamente cercanos, para no mencionar cosas muy alejadas como pueden ser Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos o Europa, que han tenido una agenda también muy agresiva como Chile y México. Después vamos a comentar un relevamiento que hice de las proyecciones al 2021 de quiénes son nuestros principales competidores y cuáles son los principales mercados de los productos más importantes de Argentina, para identificar a partir de allí dónde pueden estar las amenazas de la agenda de negociaciones que tienen estos competidores y los mercados, y la agenda que no tiene Mercosur. Vamos a hacer entonces una referencia a la estrategia que ha seguido el Mercosur en los últimos años, y a partir de ahí ver un poco los impactos y quiénes son ganadores y perdedores en todo este escenario de negociaciones internacionales, y algunas reflexiones finales. ¿Por qué son importantes las negociaciones? Porque el sector agroalimentario mundial es uno donde hay más barreras, y las negociaciones son una oportunidad para bajar las barreras. Ahora, ¿por qué se han creado barreras? Porque los principales países industrializados y algunos en desarrollo, lo que han querido es mejorar la competitividad de sus productores, básicamente con precios más altos de los que están vigentes en el mundo, a partir de barreras arancelarias y no arancelarias, y subsidios. De manera que cuando uno se sienta a negociar, lo que están revisando con los países es ese proteccionismo y las ventajas e inconvenientes que se pueden tener a partir de las negociaciones. Ahora, el proteccionismo no es solo un problema para la Argentina en la etapa primaria, es más serio todavía cuando vemos los productos con valor agregado, es decir, en la cadena de valor es mucho más caro exportar, o tiene más impuestos exportar aceites que o harinas que exportar granos. De manera de que las negociaciones son muy importantes, no solo para acceder con productos primarios, sino también para acceder mejor con productos con mayor valor agregado. Vamos a ver, la agenda de negociaciones que suelen tener los países, digamos, se puede dar en distintas dimensiones o distintos campos. Por una parte, tenemos lo que tradicionalmente fue la mayor parte de los esfuerzos de negociación que se hicieron en el mundo, que son las negociaciones globales, que se denominan multilaterales, que eran primero en el GATT y después en la secuencia del GATT, que fue la Organización Mundial del Comercio. Pero además, los países suelen tener una agenda global que incluye también negociaciones regionales, bilaterales, es decir, negociaciones parciales, que involucran a determinados grupos de países. Ahora, ¿por qué interesan las negociaciones? Y antes de eso quiero hacer una aclaración. Cuando uno está pensando en el contexto para la producción agropecuaria, los aspectos más importantes de esos son los que tienen que ver con lo que llamamos los economistas los factores fundamentales, los desequilibrios de oferta y demanda, o los excesos de oferta o los excesos de demanda, generan un escenario de precios que puede ser bastante deprimente, como fue lo que pasó en los años 80, 90, o puede ser muy alentador, que es lo que estamos viviendo hoy o en el futuro. Lo que hacen las negociaciones no es cambiar esto, es decir, no se cambian los fundamentales. Lo que se hacen es cambios en el margen, es decir, cambios dentro de un contexto. Y esas negociaciones, desde el punto de vista de las oportunidades, lo que implican son algunos aspectos estáticos de las ventajas que se pueden dar a partir de la creación de comercio por mejor acceso a un mercado y por mejores precios, como vamos a ver después algunos ejemplos. Ahora, para mí hay un tema que es muy importante y que generalmente los modelos de análisis y las evaluaciones de las negociaciones no tienen en cuenta, que son los efectos dinámicos, los efectos de largo plazo. Y eso, por ejemplo, cuando uno analiza con los negociadores chilenos o los mexicanos de por qué plantearon su estrategia, no ha sido tanto por mejorar su acceso a los mercados, sino por las posibilidades que da la integración con países muy competitivos del mundo de transformar las economías en economías altamente competitivas. De manera de que a veces minimizar las negociaciones a los efectos de creación de comercio es un error. Por el lado de las amenazas, porque cualquier negociación implica conceder y obtener, nosotros tenemos como amenaza que aquellos sectores económicos que son menos competitivos a nivel mundial enfrentan dificultades. Y en definitiva, lo que uno hace cuando negocia y cuando decide si involucrarse o no es evaluar las ventajas y los costos que puede tener, es decir, hace un balance de ventajas e inconvenientes que nos dan las distintas oportunidades de negociación. Como les mencionaba, nosotros tuvimos desde que termina la Segunda Guerra Mundial se crea el GATT a fines de los años 40, todo un periodo de muchas décadas donde los países se fueron incorporando al GATT y los países se concentraron principalmente en las negociaciones a nivel global. ¿Qué implica una negociación a nivel global? Y qué es lo que pasó y en lo que estuvo involucrada Argentina de una manera muy activa en los últimos 50 o 60 años. Eso implica mejorar las condiciones, y para nuestro sector agropecuario, que es uno de los más distorsionados implica mejorar las condiciones generales, pero no crea diferencias de competitividad entre países. En cambio, cuando estamos pensando en las negociaciones regionales, es decir, que abarcan a menos países, ahí hay un cambio de acceso solo para los países firmantes, de manera de que cuando un grupo de países firma un tratado, mejores precios les corresponden a mis competidores que son los firmantes de ese tratado, y por lo tanto yo pierdo preferencias, cosa que no sucede en las negociaciones multilaterales. De manera de que aquí hay una diferencia notable. Las negociaciones de tratados de libre comercio mejoran la competitividad relativa de los firmantes y son una amenaza relevante cuando los firmantes son o competidores importantes nuestros o mercados importantes nuestros. Bueno, una breve referencia a la agenda de negociaciones que tuvo Argentina desde 1990 a esta parte. Nosotros iniciamos en los años 90 con una agenda ambiciosa. Lo que ustedes tienen ahí es cuáles son los principales mercados a los que exporta Argentina todos los productos y qué tipo de negociaciones hemos tenido y el estado actual de las mismas. Como ustedes ven, Mercosur, y entre otras cosas como resultado de que tenemos un tratado que es una unión aduanera, que es un poco más que un tratado de libre comercio, es el principal destino de las exportaciones de Argentina, con un componente importante del sector industrial y de otros bienes no agropecuarios. El segundo gran mercado es la Unión Europea. Con la Unión Europea planteamos en el año 96 un posible acuerdo de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea. Llegó el año 2005, que era el periodo de 10 años en que debíamos concretar estas negociaciones, y no pasó nada. A partir de hace algunos años, 2-3 años, el gobierno de España, en ese momento, inclusive con una visita de nuestra presidente, pretendió y propuso relanzar estas negociaciones, y venían progresando, yo diría, de alguna manera razonablemente interesante, hasta que en los últimos 2 años la política comercial de Argentina definió que la Unión Europea planteara que en el contexto de políticas actuales no tiene mucho sentido pensar en un acuerdo de integración ambicioso como puede ser un tratado de libre comercio. Chile, nosotros con Chile en el año 96, es decir, el mismo año que lanzamos el eventual tratado de libre comercio con la Unión Europea, el Mercosur firmó un tratado de libre comercio con Chile. Entre otras cosas, Chile, que es un país muy chiquito, aparece en esta lista como un país de los mercados importantes porque hemos firmado un tratado de libre comercio y por lo que entramos, y a su vez nosotros importamos de Chile bastantes productos. Otro mercado importante, pero fíjense que en términos del comercio actual es menos importante que Chile, es Estados Unidos. Con Estados Unidos tuvimos lo que se llamó el 4+1, que fue un eventual acuerdo de libre comercio entre los 4 países del Mercosur y Estados Unidos. Y después, en el año 95, decidimos todos los países de América plantear una iniciativa de libre comercio de las Américas, lo que se llamó el ALCA en la versión argentina o el FTA en inglés. Este tratado, o este eventual tratado, planteaba lo mismo que en el caso de la Unión Europea, que en el año 2005 íbamos a tener, después de 10 años de negociaciones, vigente o poner en marcha un acuerdo de libre comercio. La realidad es que más de uno de ustedes recordará esa reunión en Mar del Plata, en donde en el año 2005 decidimos enterrar el ALCA y dejar la oportunidad de firmar un tratado de libre comercio con mercados de la dimensión de Estados Unidos, México y Canadá, que son mercados importantes para muchos productos, inclusive del sector agroalimentario. China. China actualmente es uno de los principales destinos de las exportaciones, y si miramos un poco los trabajos de proyecciones y todo lo que mencionó el año pasado Juan Yat, este es un mercado que va a ir adquiriendo cada vez más importancia relativa. Con China no tenemos ningún tratado en negociación. Otro mercado importante es la Comunidad Andina de Naciones, es decir, los países de Sudamérica del lado andino. Con ellos tenemos también un tratado de libre comercio, firmamos unos tratados parciales primero, porque con Bolivia lo hicimos también junto con Chile, y después se fueron incorporando otros países y finalmente la Comunidad Andina de Naciones. El problema que hay hoy con este mercado, que desde el punto de vista de las exportaciones de Argentina también tiene cierta importancia, es que la propia Comunidad Andina está desapareciendo. Los enfrentamientos de Venezuela, Bolivia y Ecuador con Colombia y Perú, y los senderos de negociaciones que están siguiendo hoy Colombia y Perú, de una integración con lo mismo que Chile, con el Asia Pacífico y con Estados Unidos, han hecho de que la Comunidad Andina está desapareciendo, y por lo tanto nuestro tratado con serias dificultades de tener éxito. Con México nunca negociamos ningún tratado de libre comercio. Tenemos una negociación parcial que ha permitido algunos avances, yo diría, interesantes en algunos sectores, automotriz, en el reconocimiento para exportación de lácteos, pero son negociaciones parciales. Medio Oriente es un mercado importante para nosotros, con ellos no tenemos nada. Con Venezuela acaba de entrar al Mercosur y es un mercado que yo diría que la mayor parte de lo que podía crecer ya creció, como es buena parte de lo que ha pasado con el Mercosur también. Es decir, cuando cerramos, ¿cuáles fueron los logros pensando por mercados sustantivos? La realidad es que fuera del Mercosur Argentina no ha tenido ningún logro importante que sí se planteó durante los años 90. Es decir, durante los años 2000 no logramos o no concretamos una agenda que habíamos planteado, hoy día de una manera bastante ambiciosa. En esa manera el rol de China era menos importante y por lo tanto Europa y América tenían un rol interesante que lamentablemente no se ha concretado. Acá simplemente para mostrarles los senderos de negociaciones de tres países. El eje de las ordenadas lo que nos muestra es los miles de millones de dólares con los cuales los países exportadores entran con cero de arancel. Como ustedes ven ahí, la Argentina es el primero de los tres países que firma un tratado de libre comercio a principios de los 90. Pero de un mercado de unos 50 mil millones de dólares, después los países que fuimos agregando, que son esos que mencioné, nos han agregado muy poco en lo que es el mercado al cual nosotros accedemos con cero arancel. Esa es la diferencia notable de México, que firma el NAFTA, después firma con varios países de la región, y finalmente firma con la Unión Europea y con Japón. México no puede producir toda la producción que podría exportar con cero de arancel a Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea. Chile siguió un patrón similar. Empieza un poco más tarde con pequeños países y el primer gran tratado para ellos es con el Mercosur, pero en los últimos años Chile firma tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China y últimamente con muchos de los países de Asia que vamos a ver enseguida. Es decir, acá hay tres estrategias bien diferenciadas, dos Chile y México que piensan que para crecer tenemos que tener buen acceso a los mercados, y la nuestra que pensamos que la manera de crecer es vivir por lo nuestro y estar aislado del mundo. Uno diría, bueno, si Argentina no firmó tratados es porque no le convendría. Bueno, estos son estudios de modelos, con todas las dificultades que pueden tener los modelos para evaluar los impactos, pero se han ido desarrollando en todo el mundo, y es como los países normalmente deciden si negocian o no negocian y cómo negocian. Se evalúan modelos de impacto, por ejemplo, de qué puede pasarle al PBI del país, qué puede pasarle al empleo, qué puede pasar a los distintos factores importantes con los cuales uno mide el impacto global que puede tener un tratado de libre comercio. Bueno, la Cancillería Argentina, con el Centro de Estudios Internacionales, que es un área que en la época era realmente una de las mejores áreas del gobierno argentino, hizo todas las evaluaciones y hay libros para cada eventual tratado. Y como ustedes ven ahí, si hubiéramos firmado el acuerdo Mercosur-Estados Unidos, hubiera tenido un impacto de mejora en el PBI. Si lo hubieran firmado no solo con Estados Unidos, el 4+1, sino en el ALCA, el impacto hubiera sido más alto. Si hubiéramos firmado el tratado con la Unión Europea, hubiera sido más alto por el grado de complementariedad que tenemos con Europa y por la importancia que tiene, sobre todo, las barreras que tiene la Unión Europea en materia de carnes y lácteos, que hubieran permitido mejorar mucho el acceso. Si existiera libre comercio mundial, es decir, un desiderato que es muy difícil de pensar, los otros son programas que otros países nos han logrado en 5 o 10 años. Libre comercio mundial lo verán nuestros tataranietos, digamos, ¿no? Sería mejor. Pero fíjense que lo que han hecho Chile o México, que es firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos o los países de América y con la Unión Europea, sin contabilizar lo que sería, lo que ya logró con China y otros países, es lo que más impacto tendría. Es decir, claramente la estrategia de negociaciones de Chile o México son, yo diría, los benchmarks de lo que Argentina debería mirar y tratar de entender por qué ellos le han prestado mucha atención a las negociaciones internacionales. Bueno, para identificar de ahora en adelante las amenazas que vamos a tener hacia el futuro, lo que hice fue una revisión de quiénes son para el 2021 los principales competidores y los principales mercados. Y van a ver que la mayor parte de los productos hay media docena de competidores que se repiten bastante en los productos y que son a los que tenemos que mirar cuando estamos mirando quiénes son los que están negociando tratados de libre comercio. Y ahí vemos, por ejemplo, el trigo, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia aparecen como mercados relevantes. Si miramos granos forrajeros, se repite Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Australia. Bueno, aparecen también Rusia y Ucrania también, ¿no? En oleaginosos, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia. Es decir, se repiten estos países. En harinas proteicas, más o menos lo mismo, donde Brasil también juega un papel importante en todos los países en general. Si pensamos en aceites, también en la lista aparecen esos y surgen otros como Indonesia, Malasia, países del Asia, y el resto que son los que ya hemos mencionado. Si miramos carne vacuna, aparece Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, India. Carne aviar, Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, China. Y leche, básicamente Nueva Zelanda, Australia, la Unión Europea. En definitiva, nuestros problemas están en la medida en que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Ucrania, Rusia y Australia y eventualmente Brasil negocien tratados que nosotros no negociemos. Y esto es bastante común para todos los productos. Si miramos del lado de los mercados, porque nos interesa saber las ventajas competitivas que van a lograr los exportadores, pero además si esas ventajas las logran en mercados relevantes o no. Y en términos de mercados, y volviendo a hacer un análisis, y para no demorar mucho, lo que tenemos es una síntesis donde claramente la Unión Europea va a seguir siendo un mercado relevante para nosotros, el norte de África, y después vienen a Asia, Japón y Asia Pacífico, donde China, India, Corea, Indonesia, Irán y Arabia Saudita tienen un rol muy importante, lo mismo que Rusia, pero en el caso de Carles. Es decir, aquí lo que vemos es 4 o 5 países del lado de la oferta como problemas y también unos un poco más de países liderados principalmente por la Unión Europea o Asia. Ahora, ¿qué estrategias de negociaciones tienen estos países? Bueno, durante mucho tiempo la mayor parte de estos países se concentraron en las negociaciones multilaterales, pero como las negociaciones actuales están estancadas y además los países se han cansado de hacer esfuerzos de negociación, lo que hemos visto en los últimos 20 años es la emergencia de negociaciones parciales con tratados de libre comercio, que a diferencia de las negociaciones multilaterales que se bajan las tarifas, en los tratados de libre comercio se llevan a cero las tarifas al cabo de algunos periodos de acuerdo a la sensibilidad o no de los productos. ¿Cómo empieza esto en los años 90 con un gran dinamismo de Australia, de Nueva Zelanda, de la Unión Europea, en la región Chile, México, Estados Unidos y Canadá? Curiosamente, buena parte de nuestros competidores principales fuera de Brasil. Pero lo más preocupante es lo que ha pasado en la década del 90. En la década del 90, los asiáticos que normalmente no firmaban tratados de libre comercio han empezado a decir que no vale más la pena las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio y empezaron a firmar primero acuerdos de cooperación y últimamente tratados de libre comercio, que empiezan pivoteando en algunos países del sudeste de Asia que no eran grandes mercados, lo que se llama el ASEAN. Ahora, más recientemente, en la medida en que Asia empieza a firmar tratados de libre comercio y donde empiezan a participar en estos tratados o en estas iniciativas de tratados, China, Japón, Corea e India, aparece la amenaza. Y la amenaza la toma claramente Estados Unidos, por motivos políticos y por motivos económico-comerciales. Por motivos políticos, porque China empezaba a negociar tratados en el Pacífico y Estados Unidos estaba quedando fuera de eso. Entonces, lanza una iniciativa que es el Trans-Pacific Partnership, donde se involucra a muchos países del Asia y a algunos países del Pacífico de América. Hay un proyecto adicional más ambicioso que es incorporar no solo el Transpacífico que deja fuera a China, sino también a China, en lo que se llama un acuerdo de libre comercio de todo hacia Pacífico. Y el último anuncio, estos anuncios importantes los hacen las definiciones políticas de Hillary Clinton, el gobierno americano del año pasado para el Trans-Pacific, que venían ya conversando hace algunos años, y en febrero de este año Obama anuncia además el Transatlántico. De manera de que hoy Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo, está planteando negociaciones importantes con el Asia y negociaciones importantes con Europa. Y estas negociaciones, tanto con Europa como con el Asia, son no solamente destinadas a bajar las barreras al comercio, son destinadas a definir todas las reglas económicas y comerciales de propiedad intelectual, es decir, todo lo que implica definir cómo va a funcionar el mundo en los próximos 20 o 30 años. Sin mencionar además que, por ejemplo, la Unión Europea está empezando una negociación con la India, con muchas otras regiones menores, de manera de que no es solo Estados Unidos el que plantea una política comercial agresiva, sino que la Unión Europea continúa con una política que ya tenía. La realidad es que hasta el día de hoy, como veíamos, Mercosur no concretó nada con países relevantes. Bueno, yo quiero hacer una referencia ahora rápida a Asia, porque hasta hace poco los asiáticos habían concentrado, Japón, China, habían concentrado sus esfuerzos en las negociaciones multilaterales. Pero los últimos 6 o 7 años, si hay algo que caracteriza las negociaciones comerciales, son las negociaciones en Asia, intra-Asia. Primero, como les decía, en el ASEAN, y más recientemente incorporan a estas negociaciones a China, a Japón, a Corea, y de hecho, estas negociaciones que empiezan como iniciativas de cooperación y de integración económica terminan planteando tratados de libre comercio. Y hoy ya tenemos más de 40 tratados de libre comercio entre los países de Asia-Pacífico. Y así surge lo que también surgió en otras regiones del mundo, que es lo que se llama la maraña de acuerdos, el Moodle Bowl de acuerdos de libre comercio. Acá tienen ustedes, no vamos a perder mucho tiempo en esto, es que todas las iniciativas que en este momento están en danza en Asia y que tienen un efecto dominó, los que están involucrados en una u otra, todos los mercados relevantes para nuestros países, para nuestros productos desde el punto de vista asiático. El ASEAN, que empieza como un proyecto entre algunos países, primero que no eran muy importantes, Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, luego incorpora sí 3 grandes actores y se plantea inicialmente cooperación, pero luego tratado de libre comercio, la ASEAN, lo que se llama más 3, y últimamente la ASEAN más 6, donde se agregan Australia, Nueva Zelanda e India, más los otros. Y está planteado, y esta es la gran amenaza que hace abrir un poco los ojos y preocuparse a los norteamericanos, es que se espera, digamos, un acuerdo de libre comercio o iniciativa de asociación del este de Asia. Por otro lado, a nivel de Asia-Pacífico tenemos ya lo que se desarrolla en el NAFTA, digamos, Estados Unidos, Canadá, México, y después una serie de tratados que se vienen dando entre otros países de Sudamérica, donde Chile, Perú, Colombia y algunos de Centroamérica lideran este tipo de negociaciones. ¿Qué tenemos hoy entonces en Asia y el eventual acuerdo con el Pacífico? Esta iniciativa del ASEAN más 3, la iniciativa del ASEAN más 6 y el Trans-Pacific Partnership, que deja fuera a China, pero incorpora, como vamos a ver, a la mayor parte de los otros mercados relevantes. ¿En qué situación estamos hoy? En operación tenemos un acuerdo que es voluntario, que no implica necesidades de que los países firmen tratados. Es el APEC, pero todas las nuevas agendas con propuestas sí de tratados de libre comercio, donde el TPP, digamos, es el más importante, ¿no? Y después la eventual alianza para todo el Pacífico donde ya se incluiría China. Yo les he puesto aquí un poco que el TPP de alguna manera lo que hace es una cantidad de acuerdos que ya hay y que por lo tanto si ya hay otorgan ya preferencias que nosotros no tenemos entre distintas iniciativas como es el ASEAN más Australia y Nueva Zelanda, el ASEAN más Japón, una iniciativa que entre otros origina Chile, que es el origen ahora del Transpacífico y el NAFTA. Es decir, hoy ya tenemos una cantidad importante de acuerdos firmados que están planteando terminar en este eventual acuerdo del Transpacífico. Y esta es un poco la evolución, como yo les mencionaba, la iniciativa esta del Transpacífico, entre otros, la genera Chile, con Singapur, Nueva Zelanda y Brunei, y así gradualmente a lo largo de los últimos años se van incorporando a esta iniciativa otros, y finalmente en el año 2012 hay un lanzamiento formal donde empieza también a participar en esta iniciativa Estados Unidos, Japón, Canadá, es decir, mercados muy importantes. Y la duda es si esto va a terminar o no con China. Porque por ahora hay un problema, una estrategia norteamericana, que es limitar el poder político de China en Asia y generar un acuerdo con el resto de los relevantes. Y la otra eventual, que esa que menciona, vamos, un eventual acuerdo ya más general que incluya a buena parte de América, la parte occidental, y la mayor parte de los países del Asia. Esta es la amenaza que tenemos hoy en términos de lo que puede pasar en el futuro con estas iniciativas. Del lado del transatlántico, la principal iniciativa de libre comercio que había en el transatlántico era la de Mercosur Unión Europea. Pero esa, como mencionaba, en este momento está postergado, para no decir que está enterrado, ¿no? Yo diría que está postergado por lo menos digamos, por un tiempo si la política argentina no cambia en materia de comercio exterior. Y lo nuevo es este anuncio de Obama y a partir de un trabajo que se hace con un grupo de alto nivel entre gente de la Unión Europea y de Estados Unidos que proponen hacer un acuerdo comprensivo que va más allá de un tratado de libre comercio tradicional y es lo que se llama los tratados plus, donde se agregan otras reglas de juego que también son muy importantes para definir la competitividad y el futuro del desarrollo de nuestros países en términos de propiedad intelectual, disciplinas de transparencia, es decir, muchos de esos aspectos que mencionaba Gustavo, que son los que se evalúan en el World Economic Forum o en otros foros respecto de la competitividad de los países. Bueno, dos palabras sobre la agenda comercial de Argentina y del Mercosur. La realidad es que no estamos negociando tratados relevantes. Estamos negociando tratados con Angola, hemos negociado con algunos países menores, pero la realidad es que no estamos negociando, no tenemos en la agenda una agenda importante de negociaciones. Pero lo que es más grave aún es que la situación propia del Mercosur está muy en veremos. Hay un problema institucional no menor, que es el acceso de Venezuela de una manera ilegal al Mercosur, propiciada por nuestro presidente, y la expulsión de Paraguay, y bueno, eventualmente ahora se reintegra Paraguay, yo no sé qué va a decidir el Congreso de Paraguay, que no fue consultado y que era parte del tratado que para que entrara Venezuela tenía que tener la aprobación del Congreso paraguayo. De manera que ahí hay un problema institucional no menor. Pero el otro problema, y haciendo un poco referencia a las cosas que mencionaba Gustavo, que Mercosur tuvo 10 años de gran crecimiento, hubo 8 o 9 años de gran crecimiento del comercio, de mejor importar mucho y exportar mucho. Bueno, eso se dio en algunos subsectores, el sector automotriz creo que es uno de los casos típicos. Ahora, la agenda del Mercosur, después de que se termina el proceso de integración en el año 95, define una nueva agenda que más bien apuesta a mejorar el posicionamiento internacional del Mercosur y a ir mejorando todas las reglas de juego del Mercosur, incluyendo acuerdos y eliminación de asimetrías en los distintos sectores. Por ejemplo, había para 2000, en 95, 99 o 95-2000, una agenda para el área agrícola, para ir eliminando todas las diferencias en materia de políticas sanitarias, en materia de políticas comerciales, etc. Es decir, con la idea de un Mercosur exportador. La realidad es que en la década del 2000 nada de esto se ha hecho, al revés. Yo creo que esto empieza a finales de los años 90 con algún error del presidente Menem, proponer cosas que los brasileños no iban a aceptar, y sigue de ahí en adelante con un deterioro gradual del arancel externo común, de nuevas barreras que se crean en lugar de eliminar, de no tener una coordinación macroeconómica y armonización de las políticas, que es un aspecto central. No tenemos una estrategia de coordinación de estrategias exportadoras. Hemos perdido, y de hecho nuestros países han hecho intentos, y algunas veces no solo intentos, sino avances comerciales fuera del bloque. De hecho, Uruguay y Paraguay están haciendo fuerzas importantes para que hagamos negociaciones, que se les den los waivers para que puedan negociar por su cuenta. Pero hoy, más importante aún, determinados sectores económicos importantes de Brasil están replanteando si tiene sentido para Brasil seguir en un Mercosur que no progresa y que genera dificultades para negociaciones con otros mercados interesantes del mundo. Si uno tuviera que pensar en que hay que cambiar todos estos problemas que hay hoy de mal funcionamiento del Mercosur, y miramos lo que ha sido la agenda desde que se relanza el Mercosur con una famosa reunión cuando asume el presidente de la Rúa hace ya unos cuantos años, casi 10 años, y qué se ha ido en la sucesiva, haciendo en las sucesiones reuniones del Mercosur. Hemos terminado politizando el Mercosur y no perfeccionando. De manera que yo creo que hoy es muy poco realista pensar que el Mercosur puede seguir en el futuro como un tratado eficiente si no revisamos algunos de los componentes, entre otros el de si tiene que ser una unión aduanera o un tratado de libre comercio. Pero además, si el arancel externo común que tenemos, que definimos hace casi 20 años, es el que nos conviene hoy. Todo esto no lo van a encontrar en la agenda de las discusiones de los presidentes del Mercosur y los ministros del Mercosur de los últimos años, lo cual no es muy alentador. Bueno, sintetizando, la realidad es que Argentina no concretó en la última década negociaciones con tratados que se habían iniciado eventualmente en los años 90. Y eso lo que implica es que tenemos más dificultades de acceso con muchos de nuestros competidores. Y cuando uno tiene más dificultades que un competidor, lo que plantea es que el sector privado tiene que ser mucho más competitivo para resolver los problemas que la política le genera. De manera que el gran desafío que tenemos nosotros y que revierte en concentración económica y dificultades de crecimiento en algunos sectores, especialmente en las cadenas que son menos competitivas, es no tener una agenda de negociaciones suficientemente importante. Y eso tiene que ver con un problema de cuál es la estrategia de crecimiento que hay en Argentina. Un país como Argentina, como lo entendieron muy claro Chile, México y tantos otros, Australia, Nueva Zelanda, con pequeña población, no puede pensar en crecer en el largo plazo basado simplemente en el mercado interno. El comercio exterior debe ser la fuente principal de crecimiento del país lo que ha pasado en los últimos años. Yo les he puesto acá algunos ejemplos de un trabajo grande que hicimos para todos los productos, para ver qué implica para un productor, por ejemplo, de miel, entrar al mercado principal. Como ustedes ven aquí, Argentina, China, México, Uruguay, Chile, muchos países del este asiático que no están ahí de figurar como otros, somos los principales productores de miel, exportadores de miel, a la Unión Europea. Si yo tengo que competir con un chino, el chino está igual que yo. Como no firmó por ahora un tratado de libre comercio con Europa, le cobran un derecho de importación del 17%, que decir que la miel china vale 17% menos que la que le paga a los países del este que le exporta a México y a Chile. De manera que un productor chileno recibe 17% de precio más alto que el productor argentino por la misma miel. Vamos a ver un caso más impresionante, que es Cereales México. México es un gran importador de cereales. México importa casi tantos cereales como Argentina exporta cereales. Si ustedes ven ahí, Argentina prácticamente no participa. Las exportaciones son de Estados Unidos, Canadá, y algunas veces aparecen cuando importan trigo, aparece también la Unión Europea. Bueno, fíjense si yo quiero entrar a México con maíz. 198%. ¿Cuánto le cobran a Estados Unidos? Cero. ¿Cuánto le cobran a Canadá? Cero. ¿Cuánto le cobran a la Unión Europea? Cero. Trigo, estamos mucho mejor. Nos cobran 67%. A los otros, cero. Esto define claramente los costos que tiene no negociar. Bueno, algunas reflexiones finales. Si Argentina no negoció estos tratados, ¿por qué? Bueno, uno de los motivos es Mercosur. Porque Brasil durante algunos años no quería negociar tratados de libre comercio, entonces sumaba la posición no negociadora de Argentina con la de Brasil. Un segundo tema es que para las negociaciones nuestras con algunos mercados, el hecho de la amenaza que es el Mercosur, que mostraba hoy Gustavo, que somos y vamos a ser la principal fuente de alimentos del mundo, le genera preocupaciones, y entonces muchos de nuestras contrapartes no nos quieren ofrecer libre comercio, por lo menos durante un tiempo, y este es otro problema. El otro problema es la falta de competitividad global de la Argentina, y por eso muchos sectores económicos de la Argentina no quieren que se firmen acuerdos de libre comercio por la amenaza que es para ellos tener este libre comercio. Otro motivo es la poca prioridad política que tiene para buena parte de las políticas que se han llevado en Argentina durante muchas décadas el comercio exterior. La jerarquía institucional, en la mayor parte del mundo hay ministerios, aquí tenemos una secretaría, la última secretaría que mira para adentro y no para afuera, ¿no? El otro tema que no es menor, y que aparece también en todos los indicadores, es el contexto macroeconómico poco estable. Cuando los países tienen cambios de reglas de juego en temas tan críticos como el tipo de cambio y otras variables, se fomenta una actitud que en el propio sector agropecuario es falta de vocación exportadora de muchas de las empresas. Y eso uno lo ve en algunos sectores, por ejemplo el lácteo, como un sector. Sector claro donde los líderes del mercado han puesto el foco en el mercado interno y no en las exportaciones, independientemente de los problemas de Moreno. Para terminar, a nivel global no hay que esperar mucho de las negociaciones multilaterales. Lo que hemos visto es que los últimos 10 años, lo que está pasando en el mundo, que son las negociaciones de tratado de libre comercio, nosotros no hemos participado activamente. Y por eso ya tenemos ventajas o desventajas frente a algunos competidores para mercados relevantes, pero aparece esta nueva amenaza. Los principales competidores que mencionamos excepto Brasil, que está con nosotros. Y los principales mercados hoy tienen una agenda de negociaciones que es muy ambiciosa. Yo diría que si estas negociaciones se concretan, el posicionamiento de Argentina va a implicar una exigencia de competitividad más grande que la que nos plantean hoy, porque nuestros competidores van a entrar con mejores precios que lo que recibimos nosotros con los mismos productos. Es decir, esta es una gran amenaza y yo diría una gran oportunidad. A mí me parece que Argentina tuvo y debería tener una agenda de negociación ambiciosa que podría mejorar el acceso a los mercados. Ahora, ¿esto qué implica? Esto implica el punto de partida que es tener una estrategia. Así como estamos pensando en que necesitamos una estrategia en materia de infraestructura, en materia de innovación tecnológica, en materia de sustentabilidad ambiental, yo creo que tenemos el sector agropecuario debería tratar de empezar a generar propuestas y tratar de acordar primero entre el sector privado para después discutir con el sector público y después con nuestros socios de Brasil una estrategia de inserción comercial más agresiva en el mundo. Yo repito, y yo estoy en este momento en una iniciativa con dirigentes de Brasil que involucran al exministro de Agricultura, a la Fundación de Tilio Vargas, al ministro Rodríguez, a parte de FIESPI, que es la Federación de Industria de San Pablo, tratando de buscar alguna alianza y posicionamiento del Mercosur o de los países del sur en el contexto de la situación en el mundo. O sea, yo creo que hay reconocimiento tanto de parte de muchos líderes, especialmente de San Pablo y líderes agropecuarios de Brasil, esta percepción de que nos estamos quedando sin subirnos al tren. Entonces hay una oportunidad y creo que es un trabajo por hacer. Todo esto son amenazas y yo decía que quería terminar con alguna buena nueva. Por ahora son amenazas y son amenazas que nos dan un cierto tiempo, porque aquí se está jugando un partido muy importante en el Pacífico, que es si China lidera los acuerdos comerciales solo en el Pacífico o si Estados Unidos lidera eso por muchos de estos mercados. Ahora, muchos de los participantes, por ejemplo Japón, pero los propios norteamericanos y algunos de los participantes del Asia se sientan a la negociación. De ahí a que se logre un acuerdo sustantivo de libre comercio, puede ser que lleve cierto tiempo. Es decir, el tren está pasando, pero no se pasó para nosotros. Y esto es lo que yo quisiera resaltar como cosa buena. Y también creo que no va a ser fácil el acuerdo de libre comercio entre Europa y Estados Unidos. Ahora, en los dos casos, tanto en el de el transatlántico como el transpacífico, los intereses políticos juegan mucho para forzar, inclusive torcerle el brazo a algunos intereses económicos de norteamericanos, europeos o de japoneses. De manera de que yo diría, no es tan fácil que se firmen estos acuerdos. Son una amenaza, pero hay que seguir muy de cerca los aspectos de los intereses políticos, por lo que lo que uno ve en el Congreso americano y en los líderes de Estados Unidos es este interés de nuevo por llegar a acuerdos internacionales que busquen una solución pacífica a la integración económica y comercial en el mundo. Bueno. Muchas gracias, Marcelo. Yo diría, si hay alguna pregunta puntual respecto a la presentación de lo de Marcelo, Pablo te pediría que...